Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Saludos radioescuchas e internautas. Qué bueno poder encontrarnos en este espacio un día más. En este capítulo de Tejedoras Digitales les traigo un tema de interés popular. Y es que sabemos que en la actualidad servicios como Google Drive o OneDrive o incluso Dropbox son cada vez más populares. No solo nos permiten salvaguardar nuestros archivos fuera de nuestros dispositivos, sino que también mantener estos sincronizados entre sí. Y además, claro, incorporan funcionalidades extras como la edición de documentos. Pero, ¿sabían ustedes que ninguna de estas plataformas les proporcionan una nube personal en el sentido estricto del término? Y es que nosotros apenas tenemos capacidad de personalizar la configuración de las mismas, y eso por no hablar del control que podemos ejercer de los datos almacenados. Por eso es hora de hablar de Nextcloud, una herramienta gratuita y de código abierto que sirve para editar y compartir documentos en la internet. Y por supuesto, también para gestionar proyectos de forma colaborativa y en remoto. Les comento, Nextcloud es una alternativa autónoma, ya que las personas usuarias elegimos dónde se almacenan nuestra información y quiénes tienen acceso a ella. Y después de esta pequeña introducción, pongamos atención a la siguiente cápsula, donde entenderemos mejor cómo y cuándo utilizar Nextcloud. ¿Qué te pasa, Juan? Ay, compas. Tenemos un montón de trabajo en el comité de comunicación y no se me ocurre cuál es la mejor herramienta para trabajar colaborativamente y a distancia con el resto del equipo que no están aquí en La Esperanza. Ya sé, Juan. ¿Por qué no le preguntas a Laura? Ella sabe mucho de programas informáticos. Quizás te da alguna idea. Ay, es verdad, la compañera. ¡Pilas! La voy a llamar ahorita. Hola, Laurita. ¿Cómo estás? Qué bueno saludarte. Pues estamos aquí con Loani y Barauda y tenemos una pregunta. A ver si nos puedes ayudar. Fíjate que estamos empezando a organizar la siembra de Berta, ya que en marzo se cumplen los 6 años de su ausencia física, pero también son 6 años de que ella sembró semillas de libertad y justicia en nuestras luchas. Y bueno, para organizar este evento necesitamos trabajar en varios documentos de forma remota y colaborativa, pero no estoy seguro de cómo se hace eso. Qué bueno que ya están organizando la siembra. Me encantaría poder acompañarles. Desde acá les estaré apoyando de manera técnica. Y bueno, yo les recomiendo que utilicen Nextcloud. Esta es una herramienta para editar y compartir documentos digitales en internet. Además, tiene un calendario, una lista de contacto, un gestor de tareas y otras herramientas. Uy, pero, espérame. ¿Y cómo funciona eso? No me vayas a salir con problemas complicados, muchacha, o raros, ¿verdad? Pues te explico. Nextcloud es un programa informático que se instala en un servidor web. Un servidor web es una computadora que corre un programa que sirve para responder las peticiones de documentos que les hacen otras computadoras y que está encendida y conecta siempre al internet día y noche. Una vez que tengamos acceso a un servidor de Nextcloud, podemos acceder, crear, previsualizar, editar, eliminar, compartir y recompartir archivos desde nuestra computadora o la computadora de Copin, por ejemplo. Generalmente, a esta acción las personas le llaman tener documentos en la nube. ¡Ah! Ya sé a qué te referís. Yo he escuchado de empresas capitalistas, así como Google, ¿verdad? O Amazon, que proveen esos servicios de almacenar en la tal nube. Pero aprovechan que les damos nuestra información para analizarla, sacar estadísticas y después nos ponen anuncios, ¿verdad? Les son útiles a ellos. La minería de datos es lo que le llaman. Estás en lo correcto, Juan. Por ello es muy importante que cuando manejemos archivos con información que queramos mantener privada, sea con gente de confianza quien nos provea estos servicios y, claro, alineadas con nuestras políticas y que sea parte también de nuestros movimientos de resistencia. Así, al menos sabemos que nuestra información está en buenas manos y que si hay algún problema con el servidor web, seremos oportunamente informados. Ah, pues macanudo, Laura. Yo creo que con el equipo va a estar muy interesado en este tipo de programa. Ahora, decime con algún ejemplo, ¿cómo le hago para ingresar? Mira, para acceder a nuestro servidor de Nextcloud, usamos cualquier navegador, pero preferiblemente Firefox. Luego, solo necesitamos escribir la dirección de URL. De nuestro servidor de Nextcloud, seguidamente ingresas tu nombre de usuario y tu contraseña en los campos que ahí se te indican. Ahí vas a encontrar botones que te van a permitir crear carpetas, subir archivos, un buscador de archivos y otras configuraciones. ¡Ay! Con tantos botones por todos lados, ¿vos crees que podamos aprender a utilizar Nextcloud en unos cuantos días, Laura? Yo sé, parece que fueran muchos botones, pero para el trabajo que estarán realizando, esta es la mejor herramienta que podrían utilizar. Nextcloud les ofrece muchas herramientas de edición y planificación, por ejemplo, OnlyOffice, una aplicación web que ofrece un editor de textos, editor de hojas de cálculo o Excel y PowerPoint. Incluso les podría hacer cosas muy similares o mejor. Y bueno, ¿qué te parece si agendamos una reunión en Jitsi Meet para que puedan conocer más profundamente esta aplicación? ¡Claro! Las compañeras ya están emocionadas con esto y estoy seguro que van a tener algunas preguntas. Muchas gracias, Laurita. Un abrazo solidario para vos. ¡Nos vemos! Y regresamos nuevamente al siguiente segmento, donde les voy a platicar sobre el uso e instalación de esta aplicación. Y bien, cuando hablamos de la instalación y el uso de Nextcloud, tenemos que aclarar que no se instala en una computadora de uso personal, tal y como se instalan otros programas, sino que se instala en un servidor web, justamente como escuchábamos en la conversación de Juan y Laura. Y es que un servidor web es una computadora que está conectada siempre a internet y que tiene instalado un programa que provee algún servicio, o dicho de otro modo, sirve para atender las peticiones de documentos que le hacen a otras computadoras. Una de las ventajas de Nextcloud es que podemos elegir en qué servicio web queremos instalarlo. Puede ser uno propio que esté a cargo de nuestra organización, o podemos usar un servicio de Nextcloud que nos ofrezca una organización amiga. Nosotras, por ejemplo, utilizamos los servicios de Código Sur. Luego, las personas con las que queremos trabajar en remoto también deben tener acceso a un Nextcloud. Puede ser el mismo servicio que usamos nosotros, o puede ser otro Nextcloud instalado en un servidor diferente. Cuando un grupo de proveedores de servicios, en este caso proveedores de Nextcloud, acuerdan operar de manera colectiva, se dice que forman una federación. Creo que antes de seguir, escuchemos el siguiente hilo informático donde nos van a explicar mejor esto. Y ahora, compas, un hilo informático. Decimos que Nextcloud es un servicio federado porque, a diferencia de los servicios corporativos, no intenta que todas las personas usen un servicio provisto por la misma organización. En cambio, hace posible que se compartan carpetas entre los Nextcloud de diferentes organizaciones alojados en diferentes servidores. Y en nuestra última sección, agregaría uno de los pilares más importantes en tejedoras digitales, y este es el de la privacidad y la seguridad. Así que ahí les va algunas recomendaciones. Primero, si optamos por usar un servicio de Nextcloud que provee una organización, es importante elegir una en la que confiemos y que sea cercana a nuestras redes de afinidad, ya que, como ustedes sabrán, las personas que gestionen el servidor podrán ver nuestros archivos. Es importante compartir los archivos vía Nextcloud solamente con las personas en las que confiamos y que sabemos que harán un buen uso de esta información. Si manejamos archivos que serán de uso público, tenemos que tener sumo cuidado de no incluir ningún dato o información personal y privada. Ya sea nuestra o de otros compañeros. Otro punto también es que es muy importante tener una contraseña fuerte para proteger nuestra cuenta de Nextcloud. No compartirla con personas y recordar cambiarla cada cierto tiempo. Y si les resulta difícil recordar contraseñas largas, podemos usar un gestor de contraseñas. Este es Keepass. Si aún no lo conocen, les recomiendo el capítulo 2 de nuestra primera temporada. Y bueno, gente, hasta aquí llegamos con este programa. Les animo a probar Nextcloud y a recurrir a organizaciones o proveedores de servicio de nube que estén comprometidas con la seguridad digital. Nos encontramos hasta la próxima. Saludos.